soledad, estoy amándote. Ya no aguanto más tanta soledad, estoy amándote. Traicionera, tú eres una mujer traicionera. Me engañaste, me dejaste como si fuera un cualquiera. Traicionera, tú eres una mujer traicionera. Me engañaste, me dejaste como si fuera un cualquiera. Sola volverás a mí. Amargos son los días que han pasado para mí sin ti. Ya no aguanto más tanta soledad, estoy amándote. Ya no aguanto más tanta soledad, estoy amándote. Traicionera, una mujer traicionera. Me engañaste, me dejaste como si fuera un cualquiera. Traicionera, tú eres una mujer traicionera. Me engañaste, me dejaste como si fuera un cualquiera. Traicionera, tú eres una mujer traicionera. Me engañaste, me dejaste como si fuera un cualquiera. Traicionera, tú eres una mujer traicionera. Me engañaste, me dejaste como si fuera un cualquiera.